Lo que para nosotros es enigma, para los antiguos muchas veces era evidencia. Entonces, un fragmento como este, acá tenemos el número 8. Vamos a subrayar primero, a ti Judá, ahí está el nombre, te alabarán tus hermanos, alabanza. Tu mano pesa la mano del gobernante sobre la nuca de los enemigos. Te adorarán solamente a Dios y a los reyes, los ubicarios. Cachorro, león, subrayado león, animal, rey, decía. Repetidas veces, tres veces la palabra león. Versículo 10, no se apartará de Judá el cetro, subrayado, y el báculo. No se apartará el cetro ni el báculo hasta que venga Shiloh. Misteriosa palabra que hay que explicar. A él obedecerán las naciones, no solo el pueblo, la tribu pequeña, ni las 12 tribus, sino las naciones. Versículo 11, subrayado, vid. Vid es el símbolo de Israel. Se intercambia solamente con el rey de Israel. Cristo dice, yo soy la vid. Yo soy Israel, yo soy el rey de Israel. Estaba en el frontispicio del templo como símbolo del pueblo, la vid. Cepa también, y vino un poco más abajo, en tres líneas sucesivas, esta planta y su fruto, que eran la gloria de esta pequeña nación. Famosa por sus cepas, a pesar de la aridez del terreno. Y también sigue más adelante, ¿no? Vino en sus vestidos y sangre de uva. Versículo 12, brillan por una mucha acumulación del tema este de la vid y su fruto. Después está una doble mención del pollino, del burrito, que interesa por los muchos versículos que Cristo le dedica al burrito en su entrada, las instrucciones previas a la entrada a Jerusalén. Es un animal de rey también. El rey cabalga sobre burro o mula cuando sube triunfante a Jerusalén. Burro y mula, no cabe duda por la profecía. Posterior, que es un símbolo humilde, viene humilde, humilde y manso, montado sobre burro, pero no es solamente humildad. Burro, burrito, es también real, y real triunfante. Combate a caballo en la llanura, con peligro de vida, sin la victoria lograda, eso es caballo. Burro es la victoria ya lograda, la paz, el ascenso triunfante a la casa de Dios en la colina de la ciudad santa. Esta acumulación entonces de símbolos reales marcó para siempre a los hijos de Israel, considerando que de ahí iba a nacer David y de ahí iba a nacer el hijo de David. Por supuesto hay que interpretar estas imágenes en sentido dinámico, no en sentido estático, como quien pinta un fresco. Si se pone en forma estática, ojos que brillan por el vino y dientes blancos por la leche, es cosa poco agradable al oído moderno por su falta de percepción del dinamismo de los símbolos antiguos. Tienen el brillo de, se mueven como, así es la forma antigua de leer los símbolos, dinámico. Dinámico y prototípico. Sangre de uvas es la que el colorado, y leche por el blanco, por la belleza, por la perfección. La majestad real, digamos. En las notas de Straubinger ya se desarrolla más el tema de este Shiloh. Shiloh puede interpretarse de varias maneras según qué consonante se ponga al final. La más tradicional es con una H potente al final, según Jerónimo, el que ha de ser enviado, el enviado. Pero con otra consonante al final podría parecer pacífico, y va subrayado también, la paz mesiánica. Otros sin mucha verosimilitud hablan de la ciudad de Silo. Y los más apegados a la forma en que se lee hoy en el hebreo, con los puntitos de los masoretas, para él, Shiloh puede significar para él, en un hebreo muy tardío, que es un poco injusto aplicar a una profecía tan antigua, de hebreo muy arcaico, pero en el lenguaje ya rabínico y en el neo-hebreo, Shel es por ayer, el pronombre relativo, y Shiloh, el que es para él, que es para él el cetro, el que es dueño del cetro, hasta que venga el dueño del cetro. El cetro es para él. Son todas posibles, como siempre muchas veces decimos en la lectura de la Escritura, quedan abiertas las interpretaciones. El mismo Santo Tomás hace eso frecuentemente. Expone de una manera y después vel o otra manera. Aliter, de otro modo puede exponerse. Máxime cuando son textos tan místicos y un poco oscuros. Fíjense también la observación de este leitmotiv del reino en Straubinger, el anotador. ¿No? Targum de Onkelos pone hasta que venga el Mesías. Directamente los targumes al traducir al arameo explicitan y son mucho más mesiánicos que la oscuridad del texto original. Ah, son mesiánicos abiertamente, a la luz, en los otros más implícito. Entonces pone eso, el reino, pasaje se aplica a Cristo, vástago de la estirpe de Judá, Apocalipsis 5, que reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y cuyo reino no tendrá fin. Eso es literal de Lucas 1. Se trata de ¿a quién es dirigida esta frase? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Sí, la anunciación del ángel a María Santísima sobre la encarnación. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, por los siglos de los siglos. La doble insistencia en el tiempo y en el espacio no tiene fin. Y reinar para siempre hace que hasta los más escépticos comentadores admitan que en esa frase del ángel, en Lucas, ¿no?, está escondida la victoria sobre la muerte. Porque si no, no se ve cómo puede reinar para siempre. Era una de las obras reservadas al Mesías, vencer a la muerte. No solo excluir el hambre del pueblo, el banquete mesiánico y tantas otras victorias militares, sino incluso la muerte. La forma en que Cristo iba a vencer a la muerte permanecía muy oscura antes del cumplimiento de la profecía. Muy pocos que frecuentaran a Isaías y a Jeremías podían vislumbrar. Pero algunos podían, y Cristo reprocha a los que no entendieron eso. El Mesías debía sufrir y entrar así en su gloria.